Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia más bendecida de este país, de este mundo? Sos el más bendecido de este lugar porque Dios te trajo, Dios te escogió y Dios en esta noche va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Toma asiento. Creo que todos le tenemos que dar gracias a Dios porque a pesar de que hubo lluvia, tormenta, hubo un temporal, aquí en Marcos Paz creo que ese temporal esquivó y la mayoría de nosotros no pasamos grandes problemas. Vemos que en Capital y en otros lugares, inundados, muertos, y en este lugar, estuvo la mano de Dios, nos protegió. ¿Cuántos creen que Dios nos protegió? Dios nos está protegiendo, nos está guardando. Recuerdo también cuando hubo el tornado en Merlo, creo que ese viento pasó por todos lados, menos por Marcos Paz. Yo creo que Dios tiene un propósito especial en este lugar, con tu vida, y tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Y vamos a estar orando por aquellos que están pasando necesidad y si podemos ayudar, vamos a ayudar. No dejen de orar por aquellos que pasaron por esta inundación, por estos problemas. Amén. El lunes tuvimos una reunión de matrimonios espectacular. Realmente lo pudimos disfrutar, disfrutamos de un día para nosotros, para los matrimonios. Comimos unos canelones, pero riquísimos. Se pasó la pastora. Canelones ungidos. Canelones, comimos un postre, así quedé yo. Postre, café, mate, vimos dos obras de teatro espectaculares, tuvimos tres charlas. Realmente, si no estás casado, te lo perdiste. Si no viniste, te perdiste una tarde espectacular, distinta. Y le agradecemos a Dios por la gente que vino a colaborar, que estuvo trabajando. Toda gente que hace las cosas desinteresadamente. Pero en realidad siempre hay un interés. Sabemos que Dios paga. Amén. Gloria a Dios. Los horarios de las reuniones no los vamos a cambiar. Vamos a seguir a las 8, comenzando a las 8. Pero sí los días miércoles vamos a terminar más temprano. Así que ya me queda poco tiempo. A las 9 terminamos. No, 9:30, nos quedamos ratito más. Vamos a terminar 21:30 horas, así que vamos a tratar de hacer las reuniones un poquito más corta, más dinámica, más rápida, pero es para que todos nos podamos ir un rato antes en el invierno. Así que vamos a terminar los miércoles 21:30 horas. Y no dejes de invitar. La gente viene cuando la invitás, cuando la buscás, cuando la acompañás. Por eso tenemos los dos volantes. Para las reuniones de mujeres, antes de irte, llévate uno, invita a alguien con todas las charlas del mes de abril. Mujeres fuertes. ¿Cuántas mujeres fuertes hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Martes 9 es buen sexo, malas relaciones. ¿Sí? Si alguna amiga te contó de este problema, bueno, va, no es un problema, ¿no? Sí, las malas relaciones sí. Martes 16, si sufro por vos, ¿me querrás un poco más? ¿Sí? Para aquellas mujeres que piensan que el sufrimiento trae amor, para aquellos, incluso aquellos cristianos que creen que la vida cristiana es sufrir, no. Dice, si sufro vos, ¿me querrás más? Qué buena pregunta. Martes 23, necesito que me necesites. Y el martes 30, lo semejante atrae lo semejante. Así que si te quejas de tu marido, de que acordate que lo semejante atrae lo semejante. Esas son las reuniones para las mujeres. Y también tenemos las reuniones, los volantes para invitar como siempre. ¿Sí? Con las reuniones y atrás con el acuerdo de fe. con la petición, el pedido de oración, acércate a alguien, decirle, llená este volante, poné los tres milagros que Dios querés, que querés que Dios haga por tu vida, llévalo a la iglesia, lo vamos a poner en una urna y vamos a estar orando. Esta noche vamos a estar orando por todas esas peticiones que hay en este lugar. Yo estoy seguro que mucha gente ya está recibiendo el milagro. Porque cuando hay una oración, cuando hay intercesión, Dios escucha los milagros. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. Decir, para Dios no hay nada imposible. Muy bien. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Les voy a pedir que abran en Marcos 9, 17. Los que no lo pueden leer en el cañón. Marcos 9, 17 y 18, y después vamos a leer el 22 y el 25. Esta prédica se llama Dios no se da por vencido. ¿Cuántos saben que Dios no se da por vencido? Muchas veces nosotros nos damos por vencido. Nos cansamos, bajamos los brazos, arrugamos, pero tenemos un Dios poderoso que Él jamás se da por vencido. Bien, ¿tienen todos Marcos 9, 17? Dice, Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús, que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo. Te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Hasta aquí nomás levantá la mano y decí, aunque yo no pueda más, Dios no se da por vencido. Decía, aunque yo baje los brazos, Dios no se da por vencido. Decía, aunque mis enemigos sean más fuertes, Dios no se da por vencido. Decía nuevo, Dios no se da por vencido. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Él, porque Él jamás, jamás se va a dar por vencido. Aunque yo baje los brazos, Él va a estar firme, alentando, motivándome, guiándome, enviando a alguien que me dé una palabra, pero Él no se va a dar por vencido, aunque vos estés con los brazos caídos, cansado, angustiado, abatido, Dios no se va a dar por vencido, va a pelear por vos mientras respires, mientras tengas vidas, mientras lo busques, Él no se da por vencido. Amén. Dice, cuenta esta historia que Jesús bajaba del monte, estuvo en el monte de la transfiguración. Unos versículos antes, cuenta que Jesús estuvo en el monte, orando. Estuvo con Juan, Jacob y Pedro. Estuvo en la misma presencia de Dios, orando. Dice que era tanta la unción en ese lugar que el rostro de Jesús se transfiguró, le brillaba, las vestiduras se pusieron blancas, brillantes. Era tanta la unción que los discípulos que estaban con él, Juan, Pedro y Jacob, dijeron, vamos a levantar un altar en ese lugar. Y era tanta la presencia de Dios que vieron dos figuras más. Vieron a Elías y a Moisés que estaban hablando con Jesús. Dice, vamos a levantar un altar para Elías, para Moisés y otro altar para vos. Y pasó por un momento glorioso y cuando terminaron de orar, descendieron, se encontraron con un endemoniado. Y este endemoniado dice que echaba espumarajos, rezongaba, gritaba, crujía los dientes. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Salimos de la iglesia con toda la unción, llenos de la gloria de Dios, llenos de su presencia, contentos, felices, y llegamos a nuestra casa y nos encontramos con uno crujiendo los dientes, diciendo, ¿qué hay para comer? Mirá la hora que es, y todavía no tenemos nada para comer, echando espuma por las bocas, y dice, ¿y la cerveza? ¿No me trajiste la cerveza? Y vos, una fanática de la iglesia, siempre metida en la iglesia, ¿viste? Siempre que venís de estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, siempre se te cruza un endemoniado por el camino, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero todo comienza, ¿sabes qué? Todo comienza con lo espiritual. Todo comienza en algo espiritual. Aquí vemos un padre que se acerca a Jesús y le dice: te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. No creas ahora que si tenés un hijo adolescente no es un espíritu. Te hablan así en monosílabos, es normal. ¿Cómo está? Pero no, este era un endemoniado total. Dice, cuando se apodera de él, lo derriba, echa espuma por la boca, cruje los dientes, queda rígido, le echa al fuego y al agua para matarlo. Todos estos síntomas que sufre este hijo tienen un significado. Dice que lo derriba. Ese sentimiento de sentirte derribado, derrotado, angustiado, decir, ese sentimiento no es de Dios. Lo derriba, ese sentimiento no es de Dios. Dice que echa espuma por la boca cuando sentís bronca, rabia, angustia, decir, ese sentimiento no es de Dios. Cruje los dientes, ¿qué representa? Cruje los dientes, representa la incapacidad de hablar, de expresar palabras. Cruje los dientes representa a la gente que insulta, que grita, a la gente agresiva, a la gente que maldice, a la gente autoritaria. ¿Me entienden? Muy bien, así me gusta. Gente agresiva, cruje los dientes. Otra característica dice que queda rígido. Queda rígido es la incapacidad de reaccionar, es la incapacidad de moverte, es la incapacidad de solucionar un problema. El miedo te paraliza, es decir, eso no es de Dios. Y dice, le echa al fuego y al agua para matarlos. Pensamientos de suicidio. Saben que lo espiritual, el diablo es espíritu, y lo espiritual no tiene autoridad sobre tu vida, no puede lastimarte, no puede tocarte. No es como las películas, ¿vieron la del exorcista, que aparece un puñal y le clava un puñal? No, eso es mentira. El diablo no tiene poder para tocarte, no tiene poder para maltratarte, no tiene poder para lastimarte, pero sí puede poner un pensamiento de suicidio en tu mente. Puede oprimir tus pensamientos, puede oprimir tu mente y llevarte, inducirte, ponerte pensamientos que envenenen tu vida, que envenenen tu alma, que te lleven a querer suicidarte. Sí, y todas estas características, todas estas actitudes, los estamos viendo hoy en la juventud, en los jóvenes. Jóvenes que se sienten derrotados por no conseguir un trabajo, por no sentirse capaz, por no tener la posibilidad de estudiar. Gente, jóvenes amargados, con bronca, salen de un boliche y se agarran a las piñas con cualquiera, le pegan un tiro a cualquiera, matan a cualquiera sin conocerlo, sin un motivo, sin una razón. ¿Por qué? Porque tienen estas características, ¿sí? Gente, jóvenes que no saben hablar bendición, que no saben esperar lo bueno, gente rígida, que se refugia en las drogas, que se refugia en el alcohol, que se refugia en los vicios, ¿sí? Y muchos de ellos con un pensamiento de suicidio, de quitarse la vida, de abandono, de decir, ¿para qué seguir viviendo? ¿Amén? Decir, Dios no se da por vencido. Pero acá vemos algo espectacular, algo maravilloso. Vemos a un padre que no se dio por vencido. Dice que desde que su hijo era pequeño, desde que su hijo era chico, buscando ayuda por su hijo, decía, voy a interceder por mis hijos. Decía, no, voy a interceder por mis hijos. ¿Estamos acá? Amén. Decía entonces, voy a interceder por mis hijos. Este es un padre que no se dio por vencido, desde chico intercediendo por sus hijos. Dice que buscó ayuda en las sinagogas, en los templos, con los religiosos. Buscó ayuda, dice que cuando llegó Jesús le dijo, le pedí a todos los discípulos y no pasó nada, sí, no pasó nada. Hasta que escuchó hablar de Jesús y dice que se encontró primero con los discípulos y le pregunta a Mateo, dice, Mateo, tenés que orar por mi hijo que está endemoniado. Y Mateo oró y no pasó nada. Y se encontró con Lucas, tenés que orar por mi hijo, ungilo con aceite. Y lo ungieron con aceite, hablaron en lengua, hicieron racataca, lo que sea, y no pasó nada. Y se encontró con otro discípulo, con Marcos, orá por mi hijo, y no pasó nada. Y se encontró con Andrés, con Santiago, con Tomás, hasta Judas le pidió que ore por su hijo. Y no pasó nada, es decir, no pasó nada. Pero este hombre siguió buscando. No se dio por vencido. Muchas veces buscamos, buscamos y no pasa nada. Buscamos en los médicos y no pasa nada. Buscamos en los hospitales y no pasa nada. Buscamos trabajo y no pasa nada. Buscamos en la iglesia y no pasa nada. Pedimos oración a un pastor y no pasa nada. Vemos a un pastor súper ungido en la televisión donde todos son sanados, pero conmigo no pasa nada. Decirle a que está al lado, tenés que seguir buscando. Decir, no te des por vencido, porque cuando encuentres a Jesús va a pasar algo, va a pasar un milagro. Y en esta noche, en este lugar, yo te digo, está Jesús, está Jesús, está aquel que te dijo, sí puedo, yo puedo, porque para el que cree, todo, todo es posible. Y en esta noche Él está aquí. Si no pasó nada antes, esta noche va a pasar. Si no tuviste respuesta, esta noche la vas a tener. Si no pasaba nada, esta noche va a pasar, porque aquí hay alguien que dice, yo sí puedo, porque para el que cree, todo, todo, todo es posible, iglesia. Para el que cree, todo es posible. No sé qué viniste a buscar, pero yo te digo de parte de Dios, sí se puede, porque para el que cree, todo es posible. Gloria a Dios. Participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40 e ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Hoy caerán 10.000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. Nunca me caeré, estoy firme en ti, firme estoy en ti. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. No me detengo. ¿Quién lo sanó? ¿Quién sanó a esta endemoniada? ¿Quién? Jesús. Pero mira qué interesante. Jesús no hizo la obra antes de sanar al Padre. Decir, primero yo. Si alguno viaja en avión, saben que las azafatas vienen y le dicen, si hay un accidente aéreo y vas con el bebé en los brazos, va a caer la mascarilla. Pero antes de ponerle la máscara de aire al bebé, tenés que ponerte la voz. Y esto es lo que hizo Jesús. Antes de sanar al Hijo, antes de liberar al Hijo, lo tuvo que sanar al Padre. Te cuento por qué. Decir, para el que cree, todo es posible. Este hombre le dice a Jesús, le dice, si vos podés sanarlo. Jesús le dijo, si yo puedo, pero necesito algo más. Le dijo, para el que cree todo es posible, yo puedo, ¿vos crees? Preguntale al que está al lado, ¿vos crees? Dios no va a hacer nada hasta que no haya una persona de fe que diga, yo creo, Señor. Yo creo que es posible sanar mi vida. Yo creo que es posible salvar a mis hijos. Yo creo que es posible. Dios no va a hacer el milagro hasta que no haya un padre, una madre, un hijo, alguien que diga, sí, Señor, yo creo. ¿Cuántos dicen yo creo en esta noche? Porque para el que cree todo es posible. Sí creo, dice, pero no mucho. Creo, Señor. Soy sincero. Creo, pero no mucho. Aumenta mi fe. ¿Cuánto van a decir? Sinceramente, yo creo. Pero hasta ahora viví y no obtuve los resultados que estoy buscando. No tengo todavía los resultados que quiero. Señor, aumenta mi fe. ¿Cuánto dice el Señor, aumenta mi fe? Yo sé que el Señor va a estar aumentando tu fe. Porque yo sé que hay un milagro que no solamente te va a alcanzar a vos, no solamente va a alcanzar a tus hijos. Dios quiere darte más de lo que estás pidiendo. Te va a dar el milagro para vos, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia, para tu barrio, porque para el que cree todo es posible. Pero primero empieza por mí. Decir, Señor, aumenta mi fe. Yo sé que vos podés. Dios quiere darte más. Deseo que está al lado, Dios quiere darte más. Este hombre le pidió a Dios por su hijo. Dios lo sanó a él y a su hijo. Había una mujer con el flujo de sangre. Dijo, si toco el borde de su manto, seré sana. Y tocó el borde de su manto y fue sana. Y Jesús miró y dijo, tu fe te ha salvado. Le dio la salvación, le dio la sanidad, le dio la prosperidad, le dio más. Porque Dios siempre quiere darte más. Un paralítico le pide a Pedro, dame una moneda, una limosna. Y Pedro le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Le dio la sanidad, le dio más de lo que pedía. Porque Dios siempre quiere darte más de lo que pedís. Abraham le pidió a Dios un hijo. Y Dios le dio una nación. Porque Dios quiere darte más. Dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No te conformes con menos, no te conformes con lo que alcanzaste hasta ahora. Dios quiere darte aún un poco más. Dice el Salmo 23, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si nada me falta es porque lo tengo todo. Amén. Este padre pudo conformarse con que su hijo... Y bueno, al menos está conmigo, al menos es un adicto, está en cualquiera, está en la joda, está en el afano, pero al menos está vivo. Y Dios quiere darte más. Dios no solamente quiere darte la sanidad de tu hijo, quiere darte la sanidad de tu vida, quiere darte la sanidad de tu familia, quiere darte la sanidad de todo tu barrio. Amén. Decirle al que está al lado, no te conformes con menos. Quizás muchas veces escuchaste una prédica similar a esta. Y quizás no te dio resultado. Quizás ya te diste por vencido. Quizás decís, tantas veces escuché y todavía no hay resultado. Dice que había un joven en Estados Unidos, un basquetbolista, el mejor de su pueblo. Un pueblo así como Marcos Paz. Dice que brillaba, que se lucía. Y un día le surge la posibilidad de jugar en las grandes ligas. Y fue, se probó. Y le dijeron, no, vos no servís, no tenés la altura correcta, serás muy bueno, pero te falta habilidad, esto es muy competitivo, vos no servís para esto. Y este joven que ya estaba en la ciudad dice, bueno, me quedo acá. Y fue a trabajar de delivery, fue a repartir pizza. Y comenzó a trabajar repartiendo pizza. Hasta que en un día abre una puerta para entregar una pizza y lo atiende un chico de 10 años. Y ese chico le dice, yo te conozco a vos. Vos sos un gran basquetbolista. Vos nos deslumbrabas a todos jugando al básquet. ¿Qué haces repartiendo pizza? Le dice. Con lo bueno que sos, ¿qué haces repartiendo pizza? Dice que este hombre le tocó tanto esa palabra de un chico de 10 años que le dijo, vos sos un gran basquetbolista, ¿qué haces repartiendo pizza? Dice que se entrenó más duro que nunca, se preparó más duro que nunca y hoy es una estrella de la NBA. Llegó a donde tenía que llegar, llegó a alcanzar su sueño porque hubo alguien que le dijo, ¿qué haces repartiendo pizza? Quizás hoy no hay un chico de 10 años que te dice qué hacer repartiendo pizza. Quizás Dios me puso aquí en este lugar para decirte qué hacer repartiendo pizza. ¿Qué haces en el lugar en que estás? ¿Qué haces repartiendo lástima? ¿Qué haces repartiendo angustia? ¿Qué haces repartiendo tristeza? ¿Qué haces? Estás para más, estás para las grandes ligas, estás para dar más, porque Dios tiene más para tu vida. Dios sabe que en vos hay maravilla, en vos hay potencial, en vos hay un gran jugador, hay un gran artista, hay un gran profeta, hay un gran pastor, en vos hay mucho más, en vos hay más para dar, tenés más para dar. ¿Qué hacer repartiendo pizza? Dios tiene más para vos, Dios quiere verte jugando en las grandes ligas. No estás para un pueblo, estás para un estadio, estás para una nación, estás para las grandes ligas. Cuando creas que Dios te dice hay mucho en vos, tenés mucho para dar, es hora de prepararte, de entrenar y de buscar realmente lo que Dios tiene para tu vida. ¿A quién le estoy predicando en esta noche? ¿A quién le estoy hablando en esta noche? Yo sé que aquí hay alguien, hay un gran empresario, un gran político, aquí hay una gran persona, aquí hay alguien que va a cumplir su sueño porque está para más, porque Dios te eligió. Aquí hay un gran pastor, aquí hay un gran profeta, aquí está esa gran mujer que le va a cumplir el sueño a Dios. Santo, santo, sí Señor. Reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas. en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Hoy me uniré a esta canción con los que te aman. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Unimos nuestras voces hoy, Señor, los que te amamos, te amamos, Cristo. En vos hay talento, en vos hay potencial. Solamente tenés que creerle a Dios. Decirle a que está al lado, ¿qué haces repartiendo pizza? Y quizás tenga que repartir pizza porque no queda otra cosa. Pero ¿sabes qué? Eso es temporal. Lo que estás haciendo hoy es solamente el trampolín que te va a llevar a la cima. Lo que estás haciendo hoy es solamente temporal. Dios tiene algo mucho más grande para vos y lo vas a alcanzar cuando le creas que en vos hay potencial, que en vos hay talento, que en vos está el Espíritu Santo. Solamente tenés que esforzarte un poco más. Decirle a que está al lado, esforzate un poco más. Estás para más. Un profesor tenía que tomar un examen final, el último examen, a fin de año. Y le dice a sus alumnos, como ustedes se portaron tan bien durante todo el año, como ustedes son personas excelentes, muy buenas personas, ¿saben qué? Yo los voy a aprobar a todos. Tengo el examen para que lo hagan. Pero si alguno de ustedes no quiere hacer el examen, me levanta la mano, yo le pongo un 7 y se puede retirar. ¿Cuántos le gustarían ese tipo de examen? Y dice que más de la mitad de la clase levantó la mano, recibió sus 7 y se fueron. Pero algunos pocos quedaron. Y esos pocos que quedaron, el profesor les habló del valor de esforzarse, del valor de buscar más, del valor de no buscar lo fácil. Y les entregó la hoja. Y les dijo, bueno, en esa hoja pongan su nombre. Ya tienen el 10 por buscar un poco más. Decirle a la que está al lado, mereces un 10. Felicidades, decidiste un 10. Gloria a Dios, si estás en este lugar es porque estás buscando un 10. Si estás buscando la presencia de Dios es porque estás buscando un 10. Si estás en este lugar es porque mereces un 10. No te conformes con un 7, estás para más. Gloria a Dios. Manos al 011 15 41 91 32 91. ¿Cuántos están para más en este lugar? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo le agradezco a Dios lo que me dio, pero voy por más. Agradecele a Dios todo lo que tenés. Bendecí todo lo que tenés. Bendecí a tus hijos, bendecí a tu marido, bendecí tu casa, bendecí ese trabajo. Aunque no sea lo que hoy querés, pero solamente temporal, Dios te va a dar más. Bendecí lo que tenés y avanza por más y busca más. Dice la Biblia que Dios nos dará casas que no tuvimos que construir. Dios nos dará viñedos que no tuvimos que plantar. Dios dijo que compraríamos al precio de paja y venderíamos a precio de oro. Eso lo prometió a sus hijos. Eso le prometió a los que buscan más. Agradecerle a Dios lo que ya tenés y anda por más. Decí, voy por más. Levanta tu mano y decí, declaro que ningún demonio, ninguna adicción, ningún vicio esclavizará a mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo declaro para tu vida, para tu familia. Nadie ni nada esclavizará a tus hijos. Nada ni nadie esclavizará tu vida. Nada ni nadie te va a quitar la posibilidad de adorarle a Dios con libertad. Nada ni nadie te va a quitar la posibilidad de alcanzar las bendiciones que Dios ya preparó para tu vida. Ninguna opresión, ningún demonio, ningún vicio, nada impedirá que levantes tus manos y le adores a Dios. Y le adores a Dios y le adores a Él. Santo. Cerra tus ojos, levanta tus manos. Aquí está el que hace milagro. Aquí en esta noche, en este lugar, está el que va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Santo. Santo, sí, Señor. Esta noche el mismo Jesús que hizo el milagro está en este lugar. Esta noche el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Así que no te des por vencido. Con tus hijos, seguí orando, seguí intercediendo, seguí pidiendo. No te des por vencido que Dios va a hacer el milagro. Con tu matrimonio, no te des por vencido. Porque Dios no se da por vencido, jamás. Con tu familia, no te des por vencido. Porque Dios no se da por vencido. Seguí peleando, seguí buscando. Santo. No te des por vencido, iglesia. Dios tiene un ministerio para vos. Yo sé que uno de ustedes tiene un ministerio de parte de Dios, un ministerio glorioso, un ministerio grandioso. Sé que te dijeron que no podés, que no servís, que no te da la voz, que no te da el cuerpo, que no te da el dinero. Pero Dios te dice, no te des por vencido. No te des por vencido. Levanta las manos y buscar. Decirle, lléname, Señor. Yo sé que cuando me faltan las fuerzas, solo vos me podés levantar. Solo cuando soy lleno de tu presencia, lleno de tu bondad, lleno de tu gozo, solo sé que cuando soy lleno de ti, vienen los milagros en el nombre de Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Santo, santo, lléname, Señor. Lléname, Señor. Pedile que te llene de la cabeza hacia la punta de los pies. Que la unción descienda en este lugar. Que la gloria de Dios te muestre su poder, su gloria, su bondad. Santo, sí, Señor. Santo. Sé que muchos quizás ya se cansaron de buscar. Buscaron en iglesias y fueron defraudados. Buscaron en pastores y fueron defraudados. Buscaron en médicos, en hospitales. Confiaron en la gente. Buscaron en sus maridos, buscaron en sus hijos. Buscaron en sus esposas. Y fueron defraudados. Yo te digo, no te des por vencido. Dios preparó un destino glorioso para tu vida. La felicidad que buscas, la felicidad que mereces, Dios ya la tiene preparado. Y yo sé que aquí hay un valiente que la va a arrebatar. Aquí, en este lugar, en presencia de Dios Marcos Paz, de este lugar van a salir los mejores talentos, los mejores dones, las mejores virtudes. De este lugar van a salir empresarios, de este lugar van a salir pastores, van a salir profetas. Porque veo un corazón limpio, dice el Señor. Veo un corazón que busca mi presencia. Veo un corazón que tiene sed de mí. Santo. Sí, Señor. Lléname, Señor. Hay un milagro en este lugar, iglesia. Hay un milagro en este lugar. Levanta la adoración. Levanta la adoración más. Más. Más. Levanta, eleva tu mejor adoración a Dios. Decirle, Señor, lléname. No vine a este lugar para irme vacío. Vine a este lugar para tener vida y vida abundante. Lléname, Señor. Lléname más, Señor. Lléname, inúndame, Señor, de tu presencia. Inúndame, Señor, de tu gloria. Quiero tener la experiencia. Quiero brillar, Señor. Quiero donde me vaya. Quiero donde me mueva llevar tu luz. Quiero brillar donde me mueva, Señor. Lléname más, Señor. Santo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Santo. Santo. Decir, primero yo. Antes de que Dios transforme mi familia, Dios tuvo que transformar mi vida. Antes de que Dios cambie mis hijos, Dios tuvo que cambiarme a mí primero. Antes de que Dios me diera la mejor esposa, me tuvo que hacer mejor persona a mí. Antes de que Dios me diera lo mejor, me tuvo que hacer mejor a mí. Decir, primero yo. Cuando vos digas, Señor, aumenta mi fe. Señor, creo, pero poquito. Aumenta mi fe. Quiero llenarme más de vos. Quiero entregar mi vida más a vos. Quiero darte todo, Señor, todo lo que vos me diste. Quiero recibir y dar, quiero recibir y dar. Quiero recibir más unción, impartir esa unción que me estás dando por donde me mueva, por donde vaya. Quiero subir a tu monte una vez por día, por lo menos una vez por día, y estar en tu presencia y recibir esa unción y ver que mi rostro brilla y ver que puedo tener comunión contigo, Señor. Dios va a hacer el milagro cuando vos digas, primero yo te necesito, Señor. Yo necesito cambiar, Señor. Yo sé que hay mucho por lograr. Cuando vos digas, no me voy a dar por vencido. Voy a seguir buscando, voy a seguir peleando. Porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Aquí hay muchas peticiones que se hicieron. Hay mucha gente que está sufriendo, pidiendo un milagro. Mucha gente como este padre, ver a su hijo en el fuego, en el agua, espumando la boca, crujiendo los dientes, sufriendo, sin poder hablar, sin soñar, sin sueños, metido en la droga, metido en la violencia, metido en el robo, metidos en la cárcel. Hay muchos padres como este hombre sufriendo. Pero yo sé también que aquí hay un Dios poderoso. Un Dios que te dice, si crees, yo puedo. Vos solamente crees y el milagro lo hago yo, dice Jesús. Vos solamente cree. Levanta tus manos. Vamos a orar todos juntos en esta noche. Señor Jesús, Padre Santo, yo declaro, Padre Santo, que milagros extraordinarios comenzarán a ocurrir, Señor, en este lugar, en esta noche, en este pueblo, Padre Santo, en esta provincia, Señor. Yo declaro, Padre Santo, que no nos vamos a dar por vencidos, Señor, hasta ver todo Marcos Paz lleno de tu gloria, hasta ver todo Mariano Acosta lleno de tu gloria, hasta ver Las Heras lleno de tu gloria, hasta ver todo este bendito país lleno de tu gloria. No me voy a dar por vencido porque tengo un Dios vencedor, un Dios que todo lo puede. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los milagros que están pidiendo aquí, que los milagros que está pidiendo cada uno de los que están en este lugar, se están cumpliendo. Yo declaro en el nombre de Jesús que el mundo entero ya está transformado, ya se está moviendo, el universo entero se está moviendo a tu favor. Yo sé que Dios ya está preparando a aquel varón que te va a dar un trabajo. Yo sé que Dios está preparando al empresario que va a hacer negocio con vos. Dios está preparando a aquel que va a aceptar el presupuesto que estás pidiendo. Yo sé que Dios ya está preparando tu trabajo. Yo sé que Dios ya está sanando tu familia. Dios ya está preparando al médico que te va a traer la sanidad. Dios ya está moviendo todo, todo a tu favor, todo a tu favor. Porque tengo un Dios poderoso. Un Dios que desde lo espiritual mueve lo terrenal. Un Dios que está escuchando tu oración. Un Dios que está escuchando ahí tus pensamientos. Un Dios que está al lado tuyo. Un Dios que te está abrazando. Un Dios que está supliendo tus necesidades. Esa carencia de amor, esa carencia de paz, esa intranquilidad. Dios en esta noche te está sanando, te está abrazando. Te está dando la paz y la tranquilidad que necesitas, Santo, y declaro en el nombre de Jesús que todo está hecho, que los milagros están hechos. Declaro en el nombre de Jesús que vamos a escuchar más y más testimonios. Declaro en el nombre de Jesús que vamos a escuchar dar testimonio aquí de tu sanidad. Dios va a hacer milagros impresionantes, milagros de recreación, milagros económicos, milagros de sanidades, milagros de familias restauradas. Dios lo va a hacer. Dios va a transformar tu pensamiento. Dios te va a decir todo es posible, porque para el que cree todo es posible. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios Santo. Sí, Señor, dale un fuerte aplauso. Lléname, Señor. Lléname. ¿Cuántos quieren un poco más? ¿Cuántos quieren un poco más? Lléname, Señor, un poco más. Lléname, Señor. Lléname, Señor, un poco más. ¡Oh, Santo! La inundación va a llegar, pero de la gloria de Dios. ¡Santo, sí, Señor! Lléname un poco más, un poco más, un poco más. ¡Oh, Santo, Santo, Santo! Santo, lléname más, más, más, más, más. Santo. Sí, Señor. Nos vamos a ir con esta alabanza, pidiéndole al Señor que nos llene, que podamos estar desbordar de su bondad, de su bendición, de su amor, de su gloria. Que donde nos movamos la gente pueda ver en nuestro rostro, ver brillar a Jesús en nuestra vida. Y les voy a pedir a aquellos que se sientan cansados, que se sientan que ya no dan para más, que ya se sentían vencidos, que necesitan fuerzas. Solo aquellos que están necesitando fuerza de parte de Dios, que pasen aquí adelante y vamos a estar orando por ustedes. Mientras tanto, vamos cerrando con esta alabanza.